Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 8. Comprobación por Pedro y Juan. Al día siguiente, al sábado, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces echó a correr, llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en su sitio. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comprobación por Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban juntos, el apóstol amado y el primer papa. Si amas a Dios, estarás al lado del papa, en las malas y en las menos malas, porque para la iglesia peregrina, buenas buenas no hay en esta tierra, porque sufre por los que sufren y es ayuda y consuelo de todos los afligidos que claman al cielo, con la esperanza de que Dios les alivie la carga, les dé palabras de aliento y les asegure un lugar en el cielo. Y esto es lo que hace la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vela por todos, para que tú halles en ella la gracia de Dios, que la recibes gratis, y por los sacramentos que ella, la Madre Iglesia, siempre está dispuesta a dar a las personas de buena voluntad. Si necesitas de ayuda, de consuelo, de algo necesario, ve a la iglesia y trata a los santos, a los que van a poblar el cielo el día menos pensado, cuando mueran, cuando la voz de Dios los llame a su lado, no para apartarlos de sus seres amados, sino para que vivan el amor de un Dios Padre y un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, el Dios verdadero, el Dios uno y trino, que ama al mundo entero y lo llama bajo la iglesia de Pedro para darle sustento, para aliviarle las penas y enseñarle que el dolor y el sacrificio son cosas que vivió Dios mismo cuando estuvo en esta tierra como Jesús de Nazaret. ¿Recuerdas a Pedro y Juan? Ambos son católicos, como el Papa, como tú. Tú eres iglesia. Entonces ayuda al necesitado. Sal de ti mismo y ve corriendo al encuentro de Cristo que resucitó de entre los muertos y que vive por la gracia de Dios, como tú vas a vivir para siempre jamás. Y si eres fiel al Papa, oye sus llaves. Sí, las llaves del cielo. Solo las tiene la Iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana, la que necesita y te pide que hagas las cosas bien para que te salgan bien, y no hagas más daño al mundo que el que ya tiene. Tú limpia tu vida con la confesión, y mantente sano con la comunión, y muchos verán tu luz y querrán seguir a Jesús. No dejes perder tu fe. Pide a Dios que te la aumente. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.